Multipoemas Radio. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:03. Damos inicio a su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde estamos este martes 20 de marzo. Su servidor es Lili Arellano y mi compañero Joaquín Recién, y los saludo con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa de análisis. Pues mire usted, decía Víctor Hugo, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Y de veras que no escuchamos nada, Recientes. Nada, por más que nos dicen, hay terremotos, hay temblores, hay tormentas. No, hay que seguir perforando la tierra, porque eso es modernización, eso es desarrollo. Entonces hay que hacerle hoyos a la tierra, pues para meter el metro, para hacer pasos a desnivel. Para sacar petróleo. Para sacar petróleo. Hay que... darle la torre a la capa de ozono, dándole con la combustión, con el dióxido de carbono, el dióxido y todo eso. Hay que seguir construyendo torres gigantescas, como si la tierra... Hay que seguir parando, no se ríos, muriera, secando lagos, dándole en la torre a los manglares. Sí, que son la protección contra los huracanes, por ejemplo. Y los destruyen para hacer emporios turísticos a favor de... Sí, para que luego vengan los tsunamis y se lleven y todo, se lo traguen, todo. Porque fíjese usted cómo no escuchamos. Resulta que eran las 12, así, ahora sí que sonaron las 12 campanadas. Más dos minutos, así, el tiempo que dura los comerciales de aquí de Radio 620. De 620 AM. Y entonces que empezamos a sentir el temblor, ¿no? De 7.93, ya corrigió el Sistema Sismológico Nacional, ya dice que fue de 7.93, así que pequeñito no fue, ¿eh? No fue. Fue de sacudida. De hecho lo están clasificando como el segundo más fuerte después del temblor del 85 que se ha registrado en la República Mexicana. Es el que le sigue al del 85. Así es, en intensidad. Bueno, y ya llevamos ahorita 6 réplicas, fíjate tú, que van desde los 4.8 grados, que no se siente mucho, hasta los 5.3, que no son tampoco nada, cualquier cosa, así. Ya se empiezan a sentir, no tan fuertes, pero estaba yo ahí terminando uno de estos desayunos tan interesantes, porque pues Abelardo tiene esta facultad de regañarte, ponerte en tu lugar, decirte, jalarte las orejas, sin que se vea tan agresivo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Y ¿Tú? ¿Por qué yo? Pues porque tú eres el que hace eso. Si fuera yo lo diría. No lo ocultes. No empieces como los políticos a quererte justificar. ¿Lo que va a pensar la gente? ¿Que soy un viejo regañón? Bueno, regañón sí. Viejo, estás maduro, pero todavía buenón. ¡Ah! Aguantas un par de arrastradas más, ¿verdad? Subirme una bicicleta. Sí, pero que sí. No de tanto de su vida. Si no sabemos que muere, al parecer sí. Lo que yo he venido pensando de lo que pasó hoy es que es uno de esos días donde no pasó nada y pasó todo. Bueno, estábamos comentando esto porque pues vimos a la gente correr. nuestros propios compañeros de desayuno se pararon y... estampida salieron. En estampida, ¿no? Dejaron las computadoras, los sacos. La cuenta sin pagar. La cuenta, bueno, no, pero regresaron todos porque ahí estaban sus cosas. Pero no son salieron, conocidos, saben dónde cobrárselas. Salieron destapados. Sí, y destapados. Yo volteo. También pasó así. Y veo a Abelardo y le, voy a hacer uno, y le dice a con los que estábamos desayunando, tranquilos, tranquilos, como que les dio pena que ver que nos quedáramos sentados, y más que yo me quedé sentada. ¿Por qué no podía, correr? Si la vieja no corrió, no, porque estoy reumática. Se me atoró el freno de la silla de ruedas. Pero coincidimos. Bueno, estábamos en un edificio que tiene 40 pisos y estábamos en el sótano, de ese edificio. Ajá. Es un edificio bien construido, supongo. Sí. Aparentemente. Pero que sentías el... el bamboleo. El bamboleo del... se del sintió templo. la primera jalón. Sacudida, el sí. jalón, y después ya el movimiento. Así como si estuvieran meciendo, ¿no? Sí, y la gente cree que los temblores son instantáneos. No, no son instantáneos. Arranca el temblor, ¿sí? Y tarda en desvanecerse el movimiento hasta que se recupera la tranquilidad. Lo que pasa es que se nos olvida y el tiempo se nos vuelve eterno. Un temblor en promedio dura más de 30 segundos. Sí. O sea, es raro que dure menos, pero también es raro que dure mucho más. Como fue el del 85. Exactamente. Sí. Entonces la gente empezó a correr. ¿Pero a qué me refiero con que no pasó nada y sí pasó todo? No pasó nada porque aparentemente no hay graves desgracias que lamentar, ni aquí en la Ciudad de México, ni en los lugares más cercanos al epicentro del temblor. A excepción de 60 viviendas dañadas en el Tepec. Excepto que la gente hoy o está más dispuesta o mejor preparada para atender emergencias. No lo creo. Todo el mundo, ¿sí? Sobre Reforma, durante los minutos posteriores al temblor, estuvo atascado de gente que no regresaba a las oficinas. Por eso digo, no pasó nada, pero pasó todo. Después, ¿qué otra cosa sí pasó? Se cayeron los sistemas de telecomunicaciones. Yo lo atribuyo... por la luz, ¿no? Yo lo atribuyo a una doble circunstancia. O bien, porque todos queríamos comunicarnos al instante, en el mismo momento, y obviamente no hay capacidad instalada que resista el que todo el mundo haga uso de ella. Al mismo tiempo. Aunque aparentemente sea ilimitada. El correo o los sistemas de internet se cayeron intermitentemente, y era una suerte el encontrar comunicación, tanto de internet o telefónica. Entonces sí pasó. Pasó como con el cuento este de García Márquez, en donde la señora amanece en la mañana y dice, tengo un mal presentimiento. Ah, sí, cómo no. Y termina yéndose el pueblo completo porque no saben qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es el presentimiento de la señora? Pero déjame decirte que difiero de esta... concepción tuya sobre la gente. Punto número uno. Salen a la calle y se les olvida el manual de protección civil. Corrieron todos. Nadie se fue caminando despacio, buscando las zonas de protección. Nadie. O sea, salen en estampida. Estoy de acuerdo. Dos, van y se plantan en las aceras, en donde están todos los cables de la luz, en donde están las ramas de los árboles. Reforma tiene cableado subterráneo. Bueno, lo que nosotros vimos sobre la avenida Campos Elíseos fue totalmente diferente. La gente está sobre la banqueta. Cuando un edificio se derrumba sobre la banqueta. Sí, claro. O sea, ahí te quedas aplastado, no por estar adentro, por estar afuera. No van a buscar los sitios que recomienda Protección Civil, que están vacíos o en donde no se ve el suficiente peligro, o cerca de una casa de una planta, en donde la casa esta no se va a caer hacia ti, se va a ir hacia abajo o hacia un lado, pero no hacia enfrente. Entonces la gente se para a voltear a ver los edificios, a ver a qué hora se le vienen encima. Sí. Entonces no me digas que ya estamos aquí. No, ahora... yo me refería a que la gente está reaccionando de otra manera, ¿eh? Antes la gente en donde estuviera se hincaba a rezar. O todo mundo se iba a buscar ¿sí? Los marcos de las puertas. Sí, porque era. O hubo gente en mi oficina que se metió abajo del escritorio. Que me parece bien. Ahora la gente sale en estampida. Sí, bueno, porque se salen de los edificios. Fuera del aquel temblor en el que se cayó el ángel del 57. 57, 30 de julio, fíjate, creo. Vivíamos en un edificio en donde estábamos en un segundo piso y el barandal, lo que sería el barandal de las escaleras, era de concreto. Y sí, lo tenían con el tirol, pero este tirol que tiene puntitos, puntitas. Uh-huh. Entonces me acuerdo que mi abuela tomó a mi hermana cargando, a mí de una mano, y toda la mano izquierda se me fue raspando por el tirol. Por el barandal, por el tirol este, ¿no? Entonces cuando llegamos a la planta baja, pues yo estaba desconcertada por ver a mi abuela correr con semejante pánico, pero la mano sangrando, ¿no? Porque no había, o sea, no le pasó nada al edificio, pues eran dos pisos, pero no te pasaba nada, pero la mano sí se me dañó fuertemente, ¿no? Por fortuna eres muy pequeño y no te deja ninguna cicatriz, pero imagínate que eso pasa cuando la gente entra en pánico, se va. Bueno, después de ese me toca el 85. En el 85 puedo ver cómo se cae el edificio Nuevo León, pero como si le pegaran en el Atari, que era el juego del momento. O sea, tú vivías en Tlatelolco. Yo viví en Tlatelolco, en el edificio Tamaulipas. Se cayeron las paredes internas del departamento donde yo vivía. Estos departamentos... O sea, el yeso. No, se cayó la pared. Ah, ok, el tabique. Yo me doy cuenta de que el temblor es tan fuerte porque se abre un hoyo en la cabecera de mi recámara. Y veo al vecino y a la vecina hincadas rezando. Y volteo hacia la ventana y veo cómo se cae el Nuevo León. Y digo, bueno, ¿y esto qué está pasando? Alcanzo a levantar a mi hijo en el momento en el que se cae la pared. Y bueno, cruzar la sala, porque eran estos departamentos muy grandes que construyeron para líderes sindicales. Mm. Que te entraban dos salas. Eran los que estaban entre Lerdo y... No, Manuel González, antes de Reforma. De los amarillos, creo que eran 11 pisos, una cosa por el estilo. Uh-huh. Bueno, el chiste es que salías a la calle y la gente con un pavor corriendo a todos lados. Obviamente yo salí como muchos en pijama. Ese día recordarás que había una gira por Michoacán a Lázaro Cárdenas con Miguel de la Madrid. Sí, el presidente iba a salir. Solo que de viaje. Yo estaba enferma, me empezaba una gripa terrible, estaban en 38 y 40 grados, y Rosell, que era entonces el que tenía... Lauro Rosell, me dijo, oye, te oyes muy mal por la noche, así que mejor quédate porque no vamos a andar arrastrando enfermos, y yo te mando toda la información, y no vengas porque te escuchas muy mal. Fue por eso que el terremoto me tomó en casa. Te tomó en México. Pero, en la noche anterior a ese día, fuimos a la casa de Gabriel Parra, que entonces era el director de Ovaciones, yo era reportera. Él salía el día siguiente a las 7 de la mañana, despegaba su avión a Rusia, invitado por no sé quién. Entonces hizo una cena, tenía él una nana, una señora guerrerense, de un gesto muy adusto, pero con una amabilidad y una sonrisa que te hacían pedirle, ay señora, abrázame un ratito, ¿no? Esas caras así de bondad. Sí, de apapacho. De apapacho, ¿no? Y nos hizo un pozole buenísimo. Bueno, yo me retiro de su casa alrededor de las 11:30, 12, a sabiendas de que no iba a ir al día siguiente a la gira. Como a las 2 de la mañana, me habla por teléfono y me dice, oiga Lilia, usted que es tan creyente, seguro que ha de tener una veladora. Quisiera prendérsela a mi mamá. Le dije, ay, pero si este ateo, ¿de dónde me sale con una veladora? Le digo, oiga, ¿y qué? No pretenderá que yo me traslade a su casa, ¿verdad? A las 2 de la mañana de Tlatelolco a la Roma. No, ahorita le mando un taxi. Nada más baje, por favor, y se la da. Bueno, está bueno. Le mandé la veladora. Le llamo y le digo, oiga, préndala arriba del refrigerador porque no se le vaya a incendiar algo, ¿eh? Usted nunca ha prendido en su vida una veladora. No, sí, cómo no, cuando era niño. Pero sí, la pongo arriba del refrigerador. Bueno, ¿cuál no va siendo mi sorpresa? Que al día siguiente, cuando llego al periódico y me dan mi orden y empiezas a salir a trabajar, pues lo primero que digo, ¿qué le parece? Le digo entonces a don Fernando González Parra, si me doy una vuelta por el edificio de don Gabriel. Pues el edificio de don Gabriel es aquel muy famoso mundialmente que se salió con todo y raíz, a donde vivía la hermana de Manuel Alonso, que entonces era el de comunicación de la presidencia. Y pues se salió con todo y raíz el edificio este, y la nana murió enterrada allá. Sobrevivió la hermana de Alonso, estuvo sujeta a una serie de intervenciones quirúrgicas. Bueno, ahí en esa fecha también aprendí algo que no había hecho antes, que ese día se me ocurrió, que fue a dar charolazo. La gente empezó a acordonar las zonas y las calles en donde el olor de gas era muy fuerte. Entonces, para evitar las explosiones y todo eso, pues ponían mecates, cables, lo que fuera, para acordonar donde había fugas de gas. Entonces, en eso estaba acordonada la zona para llegar al edificio de don Gabriel. Y se me ocurre decirle a uno de los señores que sostenía el mecate mi credencial y decirle, oiga, soy periodista, trabajo en Ovaciones y necesito entrar. Se me queda viendo, hoy interpreto esa mirada que entonces fue incomprensible, con lástima. Se mueve, me dice, pase señorita, y cuando venga la explosión, no se olvide de sacar su credencial. Para que la sopas. ¡Híjole! Le dije, señor, por favor, perdóneme. Tiene usted toda la razón, perdóneme. No sabes la vergüenza tan grande que pasé. Por andar dando charolazos. Por andar dando charolazos a lo tarugo. Vámonos al corte que ahorita te acabo de contar. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you. Bueno, pues yo quisiera comentar que en aquel terremoto, la gran experiencia, yo creo, para todos fue ver la forma en la que la sociedad puede llegar a organizarse frente a la incapacidad gubernamental. Tanto el gobierno del Distrito Federal, entonces en manos de Ramón Aguirre, como el gobierno federal, con Miguel de la Madrid a la cabeza, resultaron verdaderamente incapaces de hacer frente a un fenómeno como el que, y a una tragedia como la que se estaba viviendo. Incapaces. E inexistentes. Sí, se escondieron. No existieron. Pero salió el ejército, salieron las policías, pero no fueron a prestar auxilio para rescatar vivos, para ir ordenando cadáveres, para hacer relaciones, para buscar identificaciones, para hacer su tarea. No, fueron a desprender los anillos de los cadáveres. Fueron a llevarse las cajas fuertes de las casas. En el caso de Gabriel, se llevaron su caja fuerte que estaba dentro de un closet y en la cual guardaba los relojes que antaño acostumbraban regalarte los presidentes, ¿sí? El día de tu cumpleaños o lo que sea. Tenía una colección de relojes, tenía una colección de centenarios. Se los llevaron los del ejército. Se llevaron la caja. La sociedad fue la que anduvo hurgando en los escombros para buscar a los vivos, para rescatarlos. Ahí salió la hormiga y todos aquellos que algunos decían, es que son motos, pues sí, pues motos o no motos, pero estaban arriesgando la vida porque venían las réplicas o movían una piedra que estaba sosteniendo una viga, que estaba sosteniendo todo un techo y se les venía encima. Y bueno, hoy todo ese pánico de la gente que vivió la tragedia del 85 resurge cuando hay temblores como el de este día, que son muy fuertes. Pero yo me pregunto, Abelardo Joaquín, ¿por qué no le tenemos miedo a los políticos que nos causan las mismas desgracias? Y permanente. Sí, porque el sismo dura segundos o un minuto. Que se te hacen eternidades, pero 6 años. Bueno, y eso en el mejor de los casos, porque son políticos chapulines que inmediatamente pasan de una posición a otra y luego nos hemos aguantado no 6 años, sino 30 años, lo que les 70 o 12. Yo no quisiera mencionar a Bartlett, que ya quiere ser senador. Bueno, por poner un ejemplo, ya estuvo un tiempo en la banca. A muchos más. Pero fíjate que si hablamos de robos o de saqueos, ¿qué es lo que nos hacen con autorizando estas comisiones bancarias? ¿No es un robo? ¿No es un saqueo? Bueno, ¿y qué opinan de la Fiscalía contra la Corrupción? ¿Qué vale? Que va a ser otro organismo burocrático lleno de personas dedicadas a atacar la corrupción. No, lo dijo hace 8 días Jorge González Durán, cuando dijo, bueno, ya es el colmo lo que pagamos para cuidar a los que no nos roban, que nos salen robando más. Pues sí. ¿No es una cadena interminable? Pues sí. Fíjate que, pues sí, es como un cataclismo cada... Pero con muchas réplicas. Con réplicas. Mira, con ese temblor, recordaremos que un estadio, el de béisbol entonces, creo. El del Seguro Social, Seguro Social, que fue anfiteatro. En una gran morgue. Ajá, en un anfiteatro. Ya lo desaparecieron. Bueno, y cada quien fue a identificar sus muertos y hacerse cargo de él. ¿Y la guerra contra el narcotráfico no es lo mismo? Sí. En aquel entonces, ¿hubo alguna prestación, algo que se les diera a los niños que quedaron huérfanos? Nada. ¿Y hoy? Tampoco. Y cada quien se hace cargo de sus muertos y de a ver cómo los entierra, ¿eh? En el mejor de los casos, de lo que lo encuentren. Porque luego muchos no los encuentran, ¿no? Igual que en el terremoto. Porque el número de desaparecidos del terremoto nunca se supo. Como tampoco nunca se tuvo un registro. Como actualmente tampoco se tiene un registro de desaparecidos. Yo creo que sí lo hay, lo que pasa es que no quieren dar a conocer. No, yo no creo que lo tengan, ¿eh? No creo que lo tengan. Me parece que sí lo tienen, que sí lo registran por parte de las autoridades federales y por parte de las procuradurías estatales, pero no han querido dar a conocer una base de datos, porque el número real de los muertos afectaría directamente a la Administración Federal. Pues mira, llevan cada año, cada 6 años, cada 3 años. Cada vez que se les ocurre nos recetan lo mismo. Estamos haciendo un sistema integral para manejar la misma comunicación entre las policías, para tener una base de datos de los delincuentes. No tienen nada. Exactamente. Nada. Si los mismos truhanes policías que corren de un lugar, los van y los contratan en otro, hombre. Oye, el hecho de tener contabilizados con nombre y apellido hablaría de un cierto orden y un programa de trabajo. No lo hay. No lo hay, no lo tienen. O si lo tienen, lo tienen como secreto de Estado, muy bien escondido. ¿Pero qué se ganaría con eso? Yo creo, como, bueno, para empezar, no es un para empezar, que no sabrían exactamente cuántos, la gente te iría especulando, o sea, cuántos muertos hay en esta guerra contra la guerra. Pues sí, imagínate que tú tienes un desaparecido, que por lo menos sabes que el gobierno lo tiene en una lista de gente que está buscando. ¿Sería una esperanza, Reséndiz? ¿Pero el gobierno no tiene nada? No, pero sí lo tienen las organizaciones no gubernamentales. Cada quien tiene su relación, como en el terremoto cada quien tenía su relación. O como en el 68. También cada o como en el 68, cada quien tenía su relación. En el 71. A mí, por ejemplo, me llama la atención que un medio de comunicación, como es la revista Zeta de Tijuana, haya podido establecer sistemáticamente cuál es el número de muertos durante la guerra del narcotráfico, que supera ya los 61,000. Y establecer también un parámetro más o menos aproximado de cuántos desaparecidos hay en base a las tarjetas informativas de las Procuradurías Estatales de la República. Entonces, si este medio de comunicación, o un periodista, o un grupo de periodistas lo pudo hacer, pues por supuesto que el gobierno federal lo puede hacer, o lo hizo, o lo tiene, y como dijo Berardo, es un secreto de Estado. Lo dudo. Porque es como preguntarnos cómo le han hecho los de WikiLeaks para tener todos los datos que ya tiene. Va a ser un año que no hay información oficial respecto al resultado de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Hay que recordar que precisamente cuando Alejandro Poare, ahora secretario de Gobernación, es nombrado como vocero, es que esta información desaparece. Y él dice que iban a cambiar la metodología para hacer el conteo de los muertos, y lo que hicieron fue simplemente desaparecer la metodología y desaparecer los muertos para ya no dar a conocer cuántos iban. O en el momento, como los grados de contaminación del Distrito Federal, como los IMECAS, hicieron como los IMECAS, ya no hay IMECAS, entonces, o en ya, el momento no de cambiar el sistema, se les cayó el sistema, o simplemente lo hicieron como tú dices, secreto, punto. El vámonos sistema sigue, lo tienen, saben cuántos son, pero no van a dar a conocer. Ya el siguiente corte. Sí, ya. Hombre, ya el siguiente corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you. Pues fíjense que ahí en San Lázaro el temblor sorprendió a los diputados en el arranque de la sesión ordinaria y la alarma antisísmica que funcionó 50 segundos antes del sismo permitió a los legisladores y al personal salir a tiempo, ¿eh? Y salieron en estampida tal y como vimos a los demás. Pero Guillermo Ortiz Mayagoitia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exclamó cuando empezó el temblor, que Dios nos agarre confesados, ¿eh? Y ese momento es por el espíritu de la visita papal, yo creo, ¿verdad? Discutiendo, no, a los que permanentemente, por eso te digo de los temblores, Dios nos tiene que agarrar confesados, es a nosotros cada vez que los de la tremenda corte dan un dictamen. Oye, qué paradójico, ¿verdad? Que estamos más cerca del natalicio de Benito Juárez, pero invocamos a Dios. Fíjate, es que lo tiene, 24 horas antes. No son contradictorios. Una cosa es Dios y otra es Benito. Otra cosa es Benito Juárez. Y no son, bueno, estaban discutiendo la validez de una reforma de Yucatán. Cuando dijo, ay, Dios nos agarre confesados, dijo el viejillo, pues es que si no te mueres en el temblor, este ya no tarda en morirse, pues de diarrea, porque eso es de lo que se mueren los viejitos. ¿O quién sabe qué pecados se estará cargando ahorita con todos los asuntos que tiene la Suprema Corte? No, hombre, con lo del anatocismo se van a ir al infierno todos. Bueno, hasta la Olga Cordero. ¿Y lo de Casés? Todavía no se sabe. Eso es mañana, pero ya traen en la conciencia el asunto. Con lo del Robapro. También. No, hombre. Si traen su guardadito. Traen muchos. Sí, yo creo que está bien que Dios los agarre confesados. Yo creo que sí sería bueno que fueran a confesarse. La cosa está que se van a arrepentir de sus pecadotes y a ver si no los perdonan. Y entonces sí. Ay, qué barbaridad. Vámonos con Jorge González Durán. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, pues aquí en el Caribe mexicano, con estas noticias de el temblor, yo los veo a ustedes y me da mucho gusto, muy tranquilos, muy sosegados, no los noto con apanicados ni atemorizados, no sé si están preparados o están acostumbrados. Pero a mí me gustan los temblores, fíjate que yo me gustan más los temblores acá que los huracanes de tu tierra. Porque aquí pues te sacudes y ya quedó, ¿no? Ya pues no pasó nada. Es como los partos naturales y las cesáreas. Los partos naturales te duelen un ratito, pero a la hora ya te estás comiendo unos chilaquiles a todo dar. En cambio con las cesáreas, ¡ojale! Pero si les dan 40 días. Ah, no, sí, pero eso es para que se te reponga todo lo de adentro. Y ustedes comentaban de la salida en estampida de los diputados, pero hay otra versión de que no pudieron salir en estampida porque allí los diputados protestaron por las puertas de salida que solo permiten salir de uno en uno a los diputados, y en casos de emergencia como los que se vivió, pues no les permitió salir en estampida. Y hay una imagen allí que se ha estado repitiendo en la televisión de Gerardo Fernández Noroña cargando a un niño que se desmayó. Entonces esto da una... ahí va muy preocupado llevándolo a una ambulancia. Y lo que decía Abelardo, me da gusto saludarte, Lili, Abelardo. Igualmente, Joaquín. Jorge. Y somos un país de contrastes, no cabe duda, claro. Como lo son casi todos los países, porque estamos preparados de alguna manera para enfrentar las catástrofes naturales, para los temblores, para los huracanes, pero para lo que no estamos preparados es para enfrentar el clima de violencia que sigue y se agudiza en algunas regiones del país, mientras en la parte sísmica de México, en el centro, en el sur de la República, la gente vivió momentos de temor, de pánico. Aquí en el Caribe las playas están atestadas de jóvenes spring breakers disfrutando del sol, disfrutando de la playa, en el holgorio y también en el desmán. Y leemos los periódicos y hay muertes, como ya estamos desgraciadamente acostumbrados en esto que se llama la banalización de la violencia, que ya es parte de nuestro, pues prácticamente de nuestra vida cotidiana, a la que no debemos de acostumbrarnos y que no sabemos cómo enfrentar más que con la pasividad, con los brazos caídos o cruzados. Y esto me lleva a esta reflexión. En Francia, en Toulouse, un asesino solitario, seguramente desquiciado, asesinó a 3 niños y a un maestro de origen judío, y la sociedad se conmocionó, salió a la calle y hay una parálisis, pero de protesta contra este hecho, a todas luces naturalmente reprobable, sobre todo si viene de la violencia xenófoba, xenofóbica o racista. Pero en nuestro país mueren día a día jóvenes asesinados también, quién sabe por quién, y la sociedad, ya lo hemos dicho muchas veces, pero hay que seguirlo repitiendo hasta el cansancio, no sale a protestar, se cruza de brazos, el silencio, la pasividad e inclusive hasta el morbo. Muchos, al abrir las páginas de los periódicos, se van para saber cuántos muertos hubo el día de ayer, en dónde y cómo. Y nosotros no podemos estar ante esta situación cruzados de brazos. ¿Por qué la gente no sale a las calles como en Francia para protestar, no solamente contra los presuntos culpables, sino por el hecho en sí, el hecho de la violencia, el hecho de que se esté ensangrentando paulatinamente, de manera lenta pero constante, a este país nuestro? Se dice que la estrategia para enfrentar al crimen es fallida. Naturalmente es fallida, es equivocada, todo lo que queramos. Pero la violencia ahí está, la sangre ahí está, los muertos ahí están, y los vemos como cifras, como estadística, como números, sin que nada ya nos conmueva, sin que nadie ni siquiera diga, como el presidente de la Suprema Corte, Dios nos agarre confesados, porque esto ya es parte de una realidad, de una pesadilla que ojalá que concluya algún día. Pero yo soy muy pesimista al respecto. Yo no creo que las elecciones vayan, que los resultados de las elecciones, mejor dicho, vayan a ponerle fin a esto, que ya es parte, que ya es del pan de cada día. Porque algo se trama en este país a base de encuestas. Creo que, bueno, me atrevo yo a decir, por lo que yo he estado leyendo, viendo, escuchando, yo creo que a través de encuestas se pretende ganar, la derecha pretende ganar las elecciones, y pues las encuestas varían, claro, pero ya, como todo mundo sabe, pero hay que volverlo a repetir, son un instrumento de control, de manipulación, de manera perversa. Sí, claro, porque bueno, ya hemos visto cómo juegan con los indecisos, pero en esto que decías tú, de nada sirve que la gente salga a las calles, en el principio de tu comentario, porque aquí nadie las escucha, Jorge. Aquí se han hecho también marchas, y marchas muy importantes, que han reunido a miles de ciudadanos, y que al final de cuentas no pasa nada. Pero no los escuchan, al contrario, son tan cínicos que los responsables de toda la inseguridad se ponen a encabezar las marchas contra la inseguridad. Por eso yo digo, sí, que bueno, no, pues entonces, ¿en dónde estamos? Pues sí, pero no, ya de ahí no a pasar a las encuestas, bueno, pues como que ya es otro tema, ¿no? No podemos confiar en que después del 1 de julio esto va a cambiar. No, porque yo estoy seguro que después del 1 de julio lo que vamos a vivir va a ser la continuidad de esta estrategia que todos llaman fallida, equivocada, perversa, pero que estamos viendo estos resultados no podemos decir, bueno... Pues es como el que piensa que del 31 de diciembre al 1 de enero la vida le va a cambiar. Que hagan caso, hay que tocar las puertas, hay que hacer uso de todos los mecanismos, de todos los métodos de protesta civil a nuestro alcance, hasta que nos hagan caso. Porque de lo contrario, el fatalismo se habrá apoderado de este país y entonces sí, ya no tendremos remedio. Yo creo que no hay que desistir de la protesta, no hay que desistir de alzar la voz las veces que sea necesario. Porque de lo contrario, entonces estaremos perdidos y no habrá salida para esta situación de violencia, para este país ensangrentado que estamos sufriendo cada día. Gracias, don Jorge, nos tenemos que ir al corte. Bueno, un gusto saludarles. Igualmente. Que estés muy bien, Jorge. Un abrazo. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you. Pues fíjate que en Oaxaca se suspendieron las clases. Y el personal de las oficinas públicas y privadas también se salieron a las calles, implementaron los protocolos de seguridad. Y bueno, pues que a la hija de Barack Obama, la hija mayor que ya ves que anda vacacionando por allá, que no le pasó nada. En Veracruz se activaron las unidades municipales y brigadas de protección civil, quienes se trasladaron a edificios estratégicos de la Comisión Federal de Electricidad, la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, a instalaciones de Pemex, Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona. En Tlaxcala y Morelos no hay reporte de afectaciones graves. En Hidalgo también desalojaron edificios públicos, en Atizapán, también en Naucalpan, en Tlanepantla, en Toluca, dentro del Estado de México. Hubo saldo blanco en el Estado de México y en Hidalgo. Y en Chiapas coincidió con un simulacro que estaban haciendo a las 12 del día por el gobierno estatal, fíjate. Estaban haciendo su simulacro y que les tiembla de a de veras. Oye, pues la semana pasada en Oaxaca tampoco hubo clases, ¿eh? O sea que los niños siguen de puente. Sí, sí. Y la semana pasada fue por las marchas de los maestros, porque estaban protestando por el examen. Y ahí está, vino el puente largo y ahorita... Y luego llegó el puente clases, y ahorita el temblor. Y mañana los maestros se enfermaron del susto. Y bueno, José Cruz de Iztacalco. Suena música celestial para Peña Nieto y los políticos del PRI, los pleitos y divisiones de los miembros del PRD en la Ciudad de México, donde una reunión esta semana entre los perredistas hubo golpes entre las corrientes, entre las tribus. En esa reunión sí debe ser la de Bejarano. Y hoy, sí, que lo tuvieron que sacar protegido. Sí. Así es. Y hoy la reunión del comité electivo se tuvo que suspender porque una de las tribus que traían de apoyo a una señora de Xochimilco también irrumpió en el salón de un hotel capitalino donde se realizaba y la tuvieron que suspender. ¡Qué barbaridad! El señor Manuel Munguía, un saludo muy afectuoso a todo el equipo del programa. Con el anuncio del señor Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de que se necesita ampliar las oportunidades para los empresarios, nos indica naturalmente el gran saqueo que se está haciendo en Pemex y la gran ambición que es lo único que mueve a Calderón y a Suárez Coppel y a la Secretaría de Hacienda, con la cual el temblor económico que se avecina está en aclarar los 18 billones a los que asciende el monto de este saqueo. ¡Qué barbaridad! Ricardo Solís, amiga Lila y Joaquín, la gente que votó por Calderón en su mayoría votó para que Obrador no llegara a la presidencia, justificando que AMLO era un peligro para México. Esto fue promovido por el PAN. Actualmente el país se encuentra peor de lo que ellos pronosticaron que sería con Obrador. Pregunto, ¿cuál era su miedo que gobernara Obrador si hay algunas personas que aceptan que Calderón ha gobernado bien? Y si hay que algunas personas que acepten que Calderón ha gobernado bien, sí, cómo no. Mire usted todos los que se han visto beneficiados con grandes fortunas hechas al amparo del poder público, por supuesto que están felices. José Cruz habla del centro y dice que se debe de hacer un monumento a todas las personas que ayudaron a sacar a los del 85. Un monumento a los héroes de ese día. Emanuel Vega de Atlixco, Puebla, saludos y esperamos que estén bien después de la sacudida. Yo no sé si es por mala fe o qué cosas, pero los noticiarios de Estados Unidos dijeron que fue de casi 8 grados y quiero recomendarles a ustedes que aunque sigan viéndolos y oyéndolos o leyéndolos, no les hagan caso, pues si así hubiera sido, todas las estaciones de radio y TV estarían ocupándose de cuántos muertos van. Pobres gringos, ya cálmense. Magdalena Ontiveros, nadie de los medios se ha ocupado de decir que Peña Nieto estuvo aquí en San Luis Potosí para hacer un spot. Doña Magdalena está en San Luis. El gobernador, como el priista, mandó a lavar el piso de un jardín para hacer un spot, pero Peña Nieto eligió otro lugar. Cerraron calles y obstaculizaron muchas avenidas. Es mucha prepotencia. ¿Qué no se supone que estamos en veda? Sí, en veda sí, pero sí pueden ir a grabar sus comerciales. Lo que está muy mal es todo lo que usted está denunciando, doña Magdalena, porque si eso hace ahorita para grabar un comercial, imagínese cuando vaya de gira a San Luis. Cuando el país sea un set. Cuando el país sea un set. Rubén Pinto de Catepec menciona: señora Lilia, no es cierto que estemos preparados para los temblores, porque del 85 fue trepidatorio y el de hoy oscilatorio. El señor Salomón Hernández, el porro Lozano Alarcón debería decir cómo se enteró del chino y sus millones y también a dónde fueron a dar. Sí, sí, yo también quisiera saber. El señor Emilio Sánchez de la colonia Pastores, los invitamos a la proyección del documental Haiga Sido del canal 6 de julio, que será el próximo 22 de marzo a las 19 horas en el kiosco de Pastores, colonia Pastores, entre las calles Tramonte y Capilla. Invita Morena Pastores Echegaray. Berta Mercado, los invitamos a la presentación del libro La Oveja Negra, que es la historia del periódico Regeneración del escritor Armando Bartra o Bastra. Esto será el próximo sábado 24 de marzo a las 11:30 en el Parque de la Postal, entre Andalucía y Unión Postal, junto al Metro Villa de Cortés. Karen Damos, ahora de la Colonia Centro, dice: el mandato de Calderón ha dejado más muertos que un temblor. Analícenlo. Por otro lado, apoyamos a Joaquín y no al señor Cervantes, que es muy agresivo y que mejor se vaya a rezar. Gloria García de Perisur, aquí en Magdalena Contreras se han derribado infinidad de árboles, todo por la Supervía y Perisur también. La verdad estamos indignados, ya que también tenemos una plancha de concreto. Actúan como delincuentes por la noche y en días festivos. Señora Lilia, ¿a dónde podemos acudir para protestar? Pues hay que unirnos a todas las marchas de tantos y tantos ciudadanos, ¿no? Pues sí, por lo menos estamos unidos a sus voces, ¿eh? Por lo menos. Ángel Cervantes, amiga Lilia, la herencia del petróleo y de ingresos que nos dejó Lázaro Cárdenas nos deja como los más desagradecidos ciudadanos cuando no luchamos por volver a explotar el petróleo antes de que se acabe la última gota. Pero Obrador ha declarado que no expropiará absolutamente nada y hoy mismo se confirma que el esquirol de Obrador busca refugiarse en las faldas del visitante religioso. Y eso no es un verdadero descontón para sus seguidores, ya que busca el premio de apático y anacoreta ciudadano que no investigue y confirma lo que este servidor señala, como antes lo hizo con Fox, aunque el mismo Jorge Saldaña no señale que el físico de Fox y su personalidad lo tenían cautivado de quinta. Don Ángel, no lo entiendo muy bien, pero bueno, déjeme decirle que los tres candidatos van a personarse ahí con el Papa. Sería, ¿no? No sé si el... Cuadri está en Washington. Cuadri no va. Cuadri está en Washington ahorita, quién sabe si le dé tiempo, porque como a él no lo habían examinado, ahora que vino el vicepresidente. Ay, mañana a ver si hablamos de los exámenes, ¿no? A ver cómo les va. Por eso fue que Cuadri dijo, no vinieron a hacerme el examen, yo voy. Okay. En la producción, Sol Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, Agencia Cuadratín y Joaquín Recién, dice el asistente de producción es Alfredo Villavicencio, en los controles Juan Carlos Pineda, y también está Alfredo Villavicencio en los teléfonos. Muy buenas tardes, hasta mañana, aquí los espera su servidor Joaquín Recién. Abelardo Martín se despide con un gracias. ¿Y qué, nos vemos mañana? Nos vemos mañana. Mi nombre es Lilia Arellano, le deseo muy buen provecho, le agradezco infinitamente el favor de su atención y nos escuchamos aquí mañana a las 4 con... 2 minutos. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well